La información emitida en este programa está sujeta al criterio de los locutores. Porque nos da flojera decirla toda. Bienvenido a una nueva edición de Top Go. A continuación escucharás las 5 canciones más pedidas de Radio Anime Nexus. Información de los temas, los intérpretes y las canciones nuevas que recomendamos. Prepárate porque aquí comienza el Top Go del mes de mayo. Hola. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Y qué has hecho? Pues nada, aquí nomás. Oye, un momento, ya se empezó el Top Go. Ah, sí, cierto. Bienvenidos a una emisión más de Top Go. Los saluda muy cordialmente su amiga Ceras Victoria. Y también su amigo Batu. Estamos muy contentos porque este es nuestro 6º programa y eso significa que ya llevamos medio año de transmisión. Ah, medio año. El tiempo vuela cuando te diviertes. Me pregunto cuánto tiempo más estaremos haciendo este programa. ¡Hola! ¡Bienvenidos al Top Go número 589! Yo soy Ceras... ¡Victoria! ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Ya se empezó One Piece? ¡No! ¡Estamos grabando el Top Go! ¡Ah, sí, el Top Go! ¡Y en primer lugar tenemos a High School of the Dead! ¡No! ¡Ese ya salió desde el mes pasado! ¡Ay, perdón! ¡La costumbre! ¡Te digo que ya todo se te olvida! ¿Cómo te llamas? ¡Batu! ¡Ándale! ¡Eso! ¡No aprendes a mí! ¡Que todavía me acuerdo cuando recién comenzábamos! ¡Oye! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Yo no lo rompí, de veras! ¡Ah, cochino pato! ¡No soy pato! ¡Soy Batu! ¡Y yo soy Ceras! ¡Victoria! ¡Bienvenidos a una edición más de Top Go! ¡Oye! ¡Oye! ¡Vuelve! ¡Estamos grabando! ¡Mande! Ah, sí. Lo bueno es que todavía falta mucho para eso. ¿Mucho para qué? No importa. Mejor vamos con el puesto número 5. Estás escuchando Top Go. Y en quinto lugar, regresando al Top Go, se encuentra el tema de Rocks de Jam Project. Este tema pertenece al álbum Get Over the Border del grupo Jam Project y es el opening del videojuego Super Robot Wars Original Generations. Jam Project es la agrupación más importante de Anisong que reúne a los mejores cantantes de este género, cantantes de renombre y carreras solistas fuertemente consolidadas. El nombre de Jam Project significa Japan Animation Song Makers, creadores de música de animación japonesa, y sus temas se caracterizan por tener gran fuerza y energía que componen especialmente para videojuegos y animes. La banda está compuesta principalmente por Hironobu Kageyama, Masaki Endo, Hiroshi Kitadani, Masami Okui y Fukuyama Yoshiki, con algunas participaciones esporádicas de Ichiro Mizuki, Ricardo Cruz y Rika Matsumoto. Super Robot Wars es una saga de videojuegos creados por la compañía de juegos japonesa Banpresto, una división de Namco Bandai, para varias consolas de videojuegos. La característica principal del juego es que usa varios mechas de múltiples títulos de anime y manga, mezclándolos todos en una simulación de batalla. El primer juego de Super Robot Wars fue lanzado para el sistema Game Boy de Nintendo en 1991. Los primeros mechas que aparecieron en el juego fueron Mazinger Z, Getter Robo y los Gundams. Y pues este es el primer tema que regresa al Top Go después de haber salido de él. Y cabe mencionar que esta vez no fue porque Tito-san lo haya puesto todo el tiempo. Pues yo no soy muy aficionada a los videojuegos, pero me hubiera gustado jugar la primera versión y sacar a Afrodita. No sé si Afrodita hubiera salido en estos videojuegos, habría sido un mono muy inútil. Claro que no, tenía su poder ese especial donde lanzaba los proyectiles así. Sí, vas a ganarle a un Gundam lanzándole los pechos. Uy, rompes mis ilusiones. Bueno, mejor vamos a escuchar este tema, Rocks de Jam Project. Número 5. Go. Y en la cuarta posición tenemos a Motohiro Hata con el tema Kimi Meguro Boku. Kimi Meguro Boku es el primer opening del anime Itazura na Kiss. El sencillo, interpretado por Motohiro Hata, salió a la venta el 23 de abril del 2008. Este single llegó a ocupar el puesto número 15 del Oricon Chart. El tema también está incluido en el disco Alright. Motohiro Hata es un cantautor japonés nacido el 11 de octubre de 1980 en Nichinan, prefectura de Miyazaki. Hata es el menor de tres hermanos. Su familia se mudó a Yokohama cuando él tenía 2 años de edad. A los 3 años comenzó a tocar la guitarra. En secundaria comenzó a escribir canciones, pero fue hasta la preparatoria que decidió dedicarse de lleno a la música. En el 99 realizó su primera presentación en concierto en el FA de Yokohama Live House, por recomendación de uno de sus amigos. En el 2004 lanzó su primer disco independiente, Orange no Kaikei no Akai Seibutsu. En el 2006 firmó con Augusta Records y estuvo en el acto de apertura del Augusta Camp 2006 en julio de ese año. Su debut fue con el sencillo Synchro. En el 2008, su sencillo Kimi Meguro Boku fue su primer hit dentro del Top 20 Oricon. Desde entonces ha tenido 6 sencillos dentro del Top 20 y 2 álbumes dentro del Top 10. Itazura na Kiss, Beso Travieso, es la obra sin terminar de Kaoru Tada. La editorial Shueisha comenzó a editarla y publicarla en la revista Margaret Magazine. El manga llegó a ser tan popular que se creó un dorama en Japón en 1996 y otro en Taiwán en el 2005, creándose también una secuela en 2007, que terminó de emitirse en el 2008. El 1 de septiembre de 2010 se estrenó la adaptación coreana con el nombre de Playful Kiss. A pesar de su éxito, el manga nunca llegó a completarse, puesto que la autora murió repentinamente en un accidente cuando se mudaba con su marido y su hijo. Sin embargo, el manga sigue publicándose con el permiso de su esposo. Itazura na Kiss fue adaptado a una versión anime de 25 episodios por TMS Entertainment y transmitido en TBS desde el 4 de abril del 2008 hasta el 25 de septiembre del mismo año. Itazura na Kiss cuenta la historia de amor de Kotoko Aihara y Naoki Irie, que comienza cuando Kotoko entrega una carta de amor a Naoki, quien la rechaza frente a todos sus compañeros. Esa misma tarde, un terremoto destruye la casa de Kotoko. Al siguiente día, el mejor amigo de Kotoko, Kin-chan, quien está enamorado de ella, intenta recaudar fondos para reconstruir la casa de Kotoko. Irie intenta cooperar para la causa, pero ella lo rechaza y le dice que no necesita nada de él. Más tarde, Kotoko y su padre se mudan a la casa de un amigo del padre, y para mala suerte de Kotoko resulta ser la familia de Irie. A partir de ese momento, los dos viven en el mismo techo y suceden muchas cosas divertidas. ¡Diversión! Sí, ¿sabes? He visto esta historia en muchos hentais. Oye, no es esa clase de diversión. ¿Ah, no? Obvio que no. Esta es una historia así más romántica, más tierna, más bonita. ¿Y no es un hentai, segura? ¡Segura que no! Bueno, como sea, la serie no la he visto y no sé de qué se trate. Lo que sí sé es que le gusta mucho al sensei y de hecho esta canción es de sus favoritas y en su programa siempre se la piden. Así que finalmente es turno de este tema para entrar en el Top Go en la cuarta posición. Y está dedicada para el sensei. Aquí los dejamos con Kimi Meguro Boku de Motohiro Hata. Número 4. John. John. Don't let go, be that shit. Esto es Top Go. Nuestra primera recomendación es Masterpiece de Mihimaru GT. Este tema es el primer opening del anime Yu-Gi-Oh! Sexal. El single salió a la venta el 8 de junio del presente año y ha llegado a estar en el puesto número 20 de las listas semanales de Oricon. Mihimaru GT es un dueto musical japonés formado en el año 2003, compuesto por la vocalista Hiroko y el rapero Miyake. Su estilo es considerado una mezcla de J-pop con elementos de hip-hop y el rap japonés, denominando ellos mismos su estilo como hip-hop. Antes de que Mihimaru GT se formara, ambos integrantes del dueto tenían su respectiva carrera de solistas, aunque sin mucho éxito. Al momento de unirse las dos agencias que se encargaban de sus carreras, se conocieron y formaron el dueto. Inicialmente pensaron en varios nombres, entre los que se incluyó el de Air Grow, que posteriormente fue el nombre de uno de sus temas. El nombre de la banda surgió inicialmente de las dos letras con que comienzan los nombres de Miyake y Hiroko, Mi y Hi, respectivamente, aparte de Maru, que en japonés significa cero o el símbolo de un ciclo. Y por último, las iniciales GT provienen de Gran Turismo, el videojuego favorito de Miyake. El nuevo grupo formado firmó un contrato con Universal Music Japan, y la agencia que se encargó del manejo de su carrera fue Tear Bridge Productions, que pertenece a Avex y a Stardust Productions. Yu-Gi-Oh! Sexal es la nueva serie de anime y manga por parte de la franquicia de Yu-Gi-Oh! La serie fue revelada por primera vez el 18 de diciembre del 2010 y en febrero del 2011 comenzó su serialización en la edición del mismo mes de la revista V-Jump. El anime comenzó a transmitirse en TV Tokyo desde el 22 de abril del 2011, siguiendo a la anterior serie Yu-Gi-Oh! 5DS. La serie está ambientada en un futuro próximo. Yuma Tsukumo es el peor jugador de cartas de su escuela, pero algo inesperado sucede cuando reta a Ryoga a un duelo por recuperar el deck de su compañero. A mitad de este, una misteriosa entidad llamada Astral aparece ante él y le ayuda a ganar, haciendo que una nueva leyenda comience y apareciendo así nuevos monstruos llamados Numbers, que son fragmentos de la memoria de Astral. En el anime, estos monstruos solo pueden ser destruidos por otros monstruos Numbers. No sé por qué, pero creo que la historia de Yu-Gi-Oh! Cada vez tiene menos sentido, ¿no crees? Pues no se me hace más que un refrito de la primera historia. Un protagonista y una entidad que vive dentro de él y le habla. No me llama la atención. A mí tampoco, de hecho yo dejé de ver la serie cuando Yugi dejó de aparecer en la serie que se llama Yu-Gi-Oh! Sí, la verdad yo era fanático de Yu-Gi-Oh! Hasta la saga de Ciudad Batallas. Después de eso ya se empezó a tornar muy aburrido y empezaron a sacar muchos monstruos, muchas cartas, y al final ya le perdí el hilo. Bueno, ¿y qué opinas del dueto? Pues me los imagino pensando en el nombre para su género musical. Oye, oye, oye, tengo el nombre perfecto para nuestro género musical. Ah, ¿sí? ¿Cuál? ¿Qué te parece, reggaetón? Ah, eso ya existe. Yo estaba pensando en algo así como hip hop. Ah, también es muy bueno. Sí, muy creativo. Pero por otro lado, el tema musical se nos hizo muy bueno, así que vamos a escucharlo. Esto es Masterpiece de Mihimaru GT. Recomendación Top Go. Y cayendo dos posiciones después de haber estado en primer lugar en el Top Go pasado, tenemos el tema de Immortalis de Yui Horie. Este tema es el opening del anime de Dragon Crisis. Yui ha colaborado con algunos otros artistas como un Scandal en el 2005 y Kurobara Hosonkai, una banda gótica, en el 2007. Trabajó para Arts Vision hasta mediados del 2007 debido a un escándalo dentro del manejo de la agencia, por lo que se convirtió en una sello independiente sin ninguna afiliación. Yui ha publicado 7 álbums musicales independientes y casi todos ellos contienen al menos un tema de algún anime en el que haya trabajado. Ella actualmente lanza su música bajo el sello de Star Child, una subdivisión de King Records. Su programa de radio Horie Yui no Tenshi no Tamago puede ser escuchado en la estación JOQR en el 1134 AM en Japón, todos los domingos a las 10 PM. Yui Horie fue premiada como la mejor actriz de reparto en la cuarta entrega de los Seiyu Awards en el 2010. Y bueno, la mala noticia es que nos acabamos la información sobre el anime. Pero si quieren saber más sobre la serie, les recordamos que pueden escuchar los Top Go anteriores. Y todos pensábamos que esta canción se mantendría un poco más de tiempo en el primer lugar, ¿no crees? Sí, yo pensé que también tendría un reinado así súper poderoso de muchos, muchos meses, pero no, creo que no. Pero bueno, aquí la tenemos en el tercer lugar, esto es Immoralis de Yui Horie. Sí. Número 3. Saga. の身元にと決めたの行ける翼を 元にと決めたの。君のため今戦うの。 Nuestra segunda recomendación es Tougenkyou Alien, de Serial TV Drama. Este tema pertenece al noveno opening del anime de Gintama. El single salió a la venta el pasado 15 de junio del 2011, aunque el opening se estrenó el día 4 de abril del mismo año en el episodio número 202 del anime. Serial TV Drama es una banda japonesa perteneciente al label RX Records, con un sonido tendiente al hard rock, con sonidos alternativos y a veces cayendo en el juego del emocore. La banda se formó en enero del 2004 y comenzaron a realizar conciertos en vivo en mayo del mismo año. En medio de sus shows en Tokio y Saitama, ellos entregaron 1000 copias de un demo, el cual se agotó rápidamente. Anteriormente solo habían aparecido en compilados de su disquera con bandas como Riddle, Bigama, LA Quash, entre otras. Sin embargo, en el 2007 lanzan su primer álbum llamado Ginger. En marzo del 2008 sale a la venta su single Maebure, acaparando la atención de la audiencia. En julio del mismo año salió a la venta Serial Killer, su primer disco de larga duración, con un sonido mucho más limpio y cuidado y a veces mucho más energético. Gintama, o Alma Plateada, es una serie de manga escrita e ilustrada por Hideaki Sorachi, y su adaptación al anime, dirigida por Shinji Takamatsu desde el episodio 1 hasta el 105, y por Yoichi Fujita desde el episodio 100 en adelante. El manga comenzó a publicarse en abril de 2004 por la editorial Ushueisha en la revista semanal japonesa Shonen Jump, y se compone hasta la fecha por 39 volúmenes. Posteriormente, el manga fue adaptado a una única OVA con el mismo nombre, la cual fue producida por Sunrise y se estrenó en el festival japonés Jump Festa de 2005. La versión en anime fue producida por la misma compañía que la OVA y se empezó a emitir en Japón desde el 4 de abril del 2006 hasta que se detuvo su emisión el 25 de marzo del 2010 en la cadena televisiva TV Tokyo, alcanzando los 201 episodios divididos en 4 sagas. La continuación del anime, también bajo la producción de Sunrise, se estrenó en Japón el 4 de abril del 2011. La historia tiene lugar en Edo, antiguo nombre de Tokio, la cual había sido conquistada por unos extraños seres extraterrestres llamados Amanto. Los samuráis de entonces lucharon contra los invasores, pero después que los Amanto los hubieran derrotado, prohibieron a todas las personas de la ciudad portar espadas. La obra se centra en las aventuras de un samurái conocido como Hintoki Sakata, quien ayuda a un adolescente llamado Shinpachi Shimura a salvar a su hermana de un grupo de alienígenas que querían hacerla parte de un burdel. Impresionado con Hintoki, Shinpachi decide convertirse en su aprendiz y trabajar con él como un profesional independiente. Más tarde, ambos rescatan a una chica extraterrestre llamada Kagura de un grupo de mafiosos que querían utilizar su fuerza sobrehumana para matar personas. Después de esto, Kagura decide unirse a Hintoki y Shinpachi. Los tres se hacen llamar Yorosuya Jin-chan. Toda esta onda de samuráis contra aliens se me figura mucho a la película esta nueva que va a salir de Cowboys contra Aliens. A mí me suena más a la otra película que vimos, que eran de samuráis contra cowboys contra fenómenos de circo y más cosas. Ah, sí, The Warrior's Way se llama. Sí, El Camino del Guerrero. The Way of the Samurai. No, eso es en otra página. Ah, sí, cierto, eso es de los Bully Magnets. Bueno, perdón. Ah, sí, vean los videos de los Bully Magnets, son muy buenos. Pero por ahora vamos a escuchar esta canción que nos gustó bastante y aquí la tenemos como segunda recomendación, el tema de Tougenkyou Alien de Serial TV Drama. Recomendación Top Go. Keep on running. escuchando Top Go. Y quien subió 3 escalones en esta ocasión es el tema de My Soldier Beats de Lia. Lia es una cantautora japonesa nacida en Sapporo, capital de la prefectura de Hokkaido. Lia se dio a conocer por interpretar los openings y endings de novelas visuales como Air y Tomoyo After. También interpretó el tema del juego de rol en línea Rising Force, titulado The Force of Love. El 1 de julio del 2009, Lia anunció en su blog que estaba casada y embarazada. Su hijo nació el día 31 de enero del 2010. El primer álbum de Lia, titulado Prismatic, apareció el día 25 de junio del año 2004 y sería publicado con Queen's Label, la que sería su discográfica a partir de entonces. Los sencillos y álbumes de la cantante se fueron sucediendo desde ese momento, a la par que su fama iba aumentando cada vez más, pues sus canciones también fueron apareciendo en las adaptaciones a la animación de muchas novelas visuales para las que había cantado. Angel Beats, o Latidos de Ángel en español, es una serie de anime de 13 episodios, producida por PA Works y Aniplex, y transmitida en Japón entre el 3 de abril y el 26 de junio del 2010. El primer episodio se preestrenó el 22 de marzo del 2010 para un número selecto de personas que participaron en un sorteo en ese mismo mes. El guión fue escrito por Jun Maeda, quien originalmente concebió la serie. El jefe animador, Katsuko Hirata, se basó en los diseños originales de Naga para el diseño de personajes usado en el anime. La música y sonidos fueron liderados por Satoki Ida. El primer volumen en Blu-ray y DVD que contenía los 2 primeros episodios fue lanzado el 23 de junio del 2010. El 7º y último volumen salió el 22 de diciembre del 2010 junto con una OVA. En la OVA, la cual ocurre en algún lugar a mitad de la serie, Yuri inicia con el plan llamado Operación Síndrome de Alta Tensión. El plan requería que todos los miembros del SSS actuaran durante 12 horas, empezando desde las 9 de la mañana. Yuri cree que Tenchi se confundirá de que no pase nada a pesar de que todos se están divirtiendo. Así, ella irá a reportárselo a Dios y entonces el SSS la seguirá para poder confrontarlo personalmente. A través del día, varios eventos ocurrirán, acumulándose eventualmente en un festival de deportes sugerido por Otonashi. Pues no he tenido oportunidad de ver la OVA, pero se escucha interesante. Yo no he tenido oportunidad ni de ver la serie. Ah, pero ahí estás viendo One Piece todo el día, todos los días. Pues claro, chica, en este mundo hay que tener prioridades. Ah, bueno, está bien, mejor vamos a escuchar este tema, que es My Soldier Beats de Lia. Número 2. Mi. ように Top Go. Y como cada mes, aquí les tenemos el Top Go del Oricon Singles Chart. En la posición número 5 se encuentra French Kiss con su tema Kako Warui I Love You. Número 5. Go. En cuarto lugar está Kat Toon con White. Número 4. La tercera posición es para Kanyani 8 con My Home. Número 3. Sara. En el segundo lugar está el Team Amuse con Let's Try Again. Número 2. Mi. Y la primera posición es para AKB48 con el tema Everyday Kashusha. Número 1. Kashusha. Esto es Top Go. Nuevamente se mantiene a la cabeza de nuestra lista. Bueno, vamos a escuchar ahora el análisis que viene de esta canción. Cayendo evidentemente de una posición. El interés es muy grande, bien ganado, bastante solicitudes en la edad. Y reclamamos su liderazgo, vuelve a ganar el tan cosechado tema de... Bueno, una vez más, escucharemos este tema musical. Ahora nuevamente va al segundo lugar. Y después de muchas semanas está en el primer lugar. ¡Finalmente! Tal parece ser que la era de High School of the Dead está por terminar. Así es, aunque ustedes no lo crean, el primer lugar de este Top Go es... High School of the Dead, de Kishida Kyoudan y de Akeboshi Rockets. ¡Ay! Yo pensaba que ya por fin iba a salir del primer lugar del Top Go. Pues no fue así. Aunque no tenemos los registros desde el inicio de la run, yo me atrevo a sugerir que este tema ha sido del más sonado de toda la historia de Anime Nexus. Pues sí, porque ya lleva como 8 o 9 meses siendo de los más pedidos. Y al parecer no tiene para cuándo acabarse. Pero bueno, mientras lo sigan pidiendo, lo seguiremos poniendo. Aquí está para ustedes, Kishida Kyoudan y de Akeboshi Rockets con High School of the Dead. ¡Otra vez! Número 1. Inchi. Gracias. así hemos llegado al final de una emisión más de Top Go. Y pues una disculpa por haber hecho esta emisión tan tarde, pero la buena noticia es que ya son vacaciones de verano, ¿eh? Sí, para ti. Ah, sí, cierto. Oye, no es mi culpa que tú tengas que trabajar. Oye, no te rías de mí. Bueno, no olviden dejar sus comentarios en la sección de comentarios de este podcast. Y recuerden que el Top Go se hace con base en las peticiones que hacen a los diferentes locutores en la RAN. Así que sigan haciendo sus peticiones y sobre todo sigan en sintonía de la número uno de toda Latinoamérica. Radio Anime Nexus. Nos vemos pronto en la siguiente edición de Top Go. ¡Nos despedimos! ¡Despedimos! ¡Adiós! En el 2004 lanzó su primer disco independiente, Orange no Haikei no Akai. En el 2004 lanzó su primer disco independiente. Ni siquiera llegué a la parte difícil. A ver, ya, acomódalo. Tú, arréglalo. Ok. A ver, ¿te arreglo o qué? Yui, acolo. Yui, no me veas, me cohibes. El primero de julio del 2009, Lia anunció en su blog que estaba cansada y... ay, no, casada. Bueno, el matrimonio también cansa. Yuri cree que Tenchin se confundirá de que no pasa nada a pesar de que... ¿qué? A pesar de que todos se están divirtiendo. O sea, como... ¿quién eres tú y qué haces aquí? Cachucha. Ahí dice cachucha. Es cachuusa, no cachusa. ¿Qué es eso? Si vas a editar, edita bien. No manches, tenemos puros bloopers tuyos. No es cierto, tú también te equivocaste, mira. Antes de Kimihimaru GT se... no, GT, ¿verdad? Sí. Sí. Y así concluye nuestro podcast de hoy. No se olviden de escucharnos en la próxima edición de Top Go. Solo por aquí, por Anime Nexus.